M690K24 en radio. Fan 2, el programa de la pentaestrella del camino. Buenas noches, ¿cómo les va? Una nueva edición de Fan 2 Radio. Y el agradecimiento para todos los amigos que tuvimos oportunidad de conversar largo y tendido a lo largo del fin de semana en el autódromo. Realmente yo no es que no esperara una buena recepción. Sin embargo, se acercaban, nos alentaban, nos felicitaban. Y eso nos llena de orgullo, porque en realidad podemos ser tres los que estamos hablando acá, pero son muchos los que a lo largo de estos años fueron aportando ideas, dándonos aliento para acrecentar las cosas que podía presentar la página de Doge. Y Fan Doge sigue creciendo, ya con su segundo programa en AM, y con un montón de noticias y de informaciones, y vamos a tener charlas también, de toda la actividad dogera de este fin de semana y de todo lo que se viene haciendo a lo largo de un año. Le voy a dar primero las buenas noches a Carlos y a Gustavo, partícipes absolutos de este programa, y después ya comenzamos con toda la información. Bueno, buenas noches a la mesa, buenas noches a todos los oyentes. La verdad que sí, lo que dijo recién Osvaldo es cierto, fue muy buena la recepción de todos los doyeros y realmente da gusto que si bien esto nosotros lo hacemos más por el sentimiento que por otra cosa, tenga una buena repercusión y toda la buena recepción de todos los que escucharon el programa para con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, sí, la verdad no les gustó a todos, nos alentaron. Y bueno, empezamos el fin de semana bien, festejando, así que creo que es un buen augurio. Sí, realmente una muy buena jornada para Doge, con autos que están ahora nuevamente discutiendo los lugares de privilegio, más allá de que si Fontana solucionaba ese pequeño inconveniente que tenía, podía haber estado peleando directamente la punta. Demostramos que estamos de nuevo en la senda de autos competitivos. Y además, bueno, lo que nos trae el TC Pista con muchos autos, algunos inclusive, y lo vamos a ir tratando con el correr de los minutos, el caso de Treviani, con un auto que cambió todo, cambió motor, cambió auto, cambió estructura, y sin embargo estuvo con una performance muy buena, a pesar de que al final se quedó. Pero es uno de los tantos puntos que vamos a tocar a lo largo del programa. Bueno, para arrancar el programa también damos los medios de contacto. El teléfono es 48 66 38 83, y el mail es fandoshradio@gmail.com. Así que todos los oyentes pueden ponerse en contacto con nosotros de las dos maneras, tanto vía telefónica al 48 66 38 83, o al mail fandoshradio@gmail.com. Bueno, Carlos, vos estuviste el viernes viendo un poco lo que ocurría en el autódromo. Bastante poca gente, pero informaciones interesantes que surgían a partir de los boxes. Vos estuviste charlando con algunos de los pilotos que ya habían empezado a hacer las primeras pruebas, ¿no? Exacto, sí, aprovechando la escasa cantidad de gente, los pilotos estaban bastante predispuestos a responder preguntas y además a presentarnos oficialmente ante ellos como un programa de radio. Realmente tuvo buena acogida y nos han felicitado y nos desearon buenos augurios para la continuidad del programa. Bueno, ¿con quién estuviste oportunidad de charlar? Y mirá, estuve Angelini, Castellano, Gil Vicela, Paparella, Catalán Magni, Stefano Cambria, Treviani, con varios. No con todos, pero con bastante. Bueno, el tema es importante porque lamentablemente una de las noticias de la semana y del fin de semana fue el alejamiento del Tati Angelini de Doge. Exacto, Vos conversaste. Sí. Fue muy gráfico, muy concreto, en el momento que vos le preguntabas cómo había sentido el auto. Pero bueno, ¿qué te parece que mejor que contarlo o escucharlo a él directamente? Perfecto, escuchamos ahí. Presenta. Kiosco de diarios y revistas Gerardo. Diarios nacionales, libros, películas, revistas nacionales e importadas de automovilismo, computación, moda, infantiles y mucho más. Atendido por su dueño en Avenida San Juan 2516, casi esquina Alberti, todos los días de 13 a 21 horas. Bueno, estamos acá el viernes en Buenos Aires, la primera tanda, luego la primera tanda de clasificación. Estamos con el Tati Juan Marcos Angelini. Tati, comentanos un poquito a ver cómo te fue en esta tanda. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, en realidad estamos bastante complicados con el auto. Venimos trabajando duro desde el Mar de Ajó y bueno, realmente tratando de hacer evolucionar el auto, que se nos viene haciendo muy difícil para poder lograrlo, ¿no? Así que trabajando duro y tratando de a poquito de irlo corrigiendo, ¿no? Perfecto. Decime, ¿qué cambios hiciste desde las últimas carreras hasta ahora en el auto? Y me ha faltado cambiarme las manos nada más. Después el resto cambiamos todo, desde motores hasta distintos juegos de amortiguadores, distintas posiciones de tensores, trompas, de todo. Y realmente tenemos un problema grave en el auto que no lo podemos encontrar. Bueno, hoy en la tanda de hoy, ¿cómo terminaste? No, estamos muy lejos, todavía no vi que sigamos. Bueno, Tati, mucha suerte mañana, esperamos verte de nuevo y con mejores resultados que el día de hoy. Bueno, gracias a todos ustedes y bueno, un gran cariño a todos los amigos de Dodge y bueno, a toda la gente, a todos nuestros sponsors, a todo el equipo, y bueno, a seguir luchando. Gracias, Juan Marcos Angelini. Bueno, creo que fue bastante gráfico, ¿no? El Tati ya venía complicado desde el viernes y bueno, creo que la actividad del fin de semana fue lo que terminó desencadenando lo que todos ya sabemos. Exactamente, y bueno, un agradecimiento a Tati por todo lo que se ha brindado a lo largo de estas temporadas en Dodge. Un agradecimiento también al padre, que ha luchado mucho al lado de su hijo, tratando de que se pueda sentir cómodo para probar los autos. Y también luchando para conseguir sponsor, algo que, como a todos, la crisis lo ha afectado. Y bueno, ahora hay un cambio importante. Se va al JC con una Coupé Chevy 0 kilómetro, compañero nada más y nada menos que de Rossi. Se va a transformar, calculo por méritos propios y por la seriedad que tiene ese equipo, en un duro adversario. Lamentablemente no vamos a contar más con él, pero siempre vamos a tener la esperanza de que en algún momento pueda pegar la vuelta. Simplemente quiero decir que vuelva pronto, nada más. Bueno, ¿con quién más tuviste oportunidad de charlar el viernes? Luego de hablar con Angelini, también hablamos con Jonathan Castellano. Kiosco de diarios y revistas Gerardo. Diarios nacionales, libros, películas, revistas nacionales e importadas de automovilismo, computación, moda, infantiles y mucho más. Atendido por su dueño en Avenida San Juan 2516, casi esquina Alberti, todos los días de 13 a 21 horas. Paseando nuevamente por los boxes, luego de la actividad en pista el día viernes, estamos con el pinchito Jonathan Castellano. Jonathan, comentanos un poquito cuál fue tu actividad y tus resultados del día de hoy. Sí, la verdad fue positivo, encontramos una buena vuelta, más allá que la hicimos al tiempo solo. Creo que tenemos un buen auto, así que vamos a seguir buscando hasta más adelante. De hecho, te vimos tomar en la vuelta, que tomaste el respiro para después atacar con todo. Te vimos entrar en la S bastante bien. Y bueno, creo que ahí fue donde se dio la vuelta. La verdad que sí, salió muy rápida la S, Saloto. Y bueno, hicimos la diferencia, cosa de meterme ahí entre los seis. Pero creo que todavía hay un poquito más por mejorar, más que nada que hicimos el tiempo solo. Perfecto. Pinchito, muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás laburando a full, así que no te quitamos más tiempo. Gracias. No, gracias a vos y bueno, agradecer siempre a todos los chicos de la entrada de Dodge, a todos los oficiantes, a toda la gente de la avería y a todos los chicos del taller. Jonathan Castellano. Paseando nuevamente por los boxes. Muchísimas gracias por la nota de Pinchito, que tuvo un fin de semana ajetreado. Creo que vos lo pudiste ver en el podio, que sí, no podía con su alma. No podía más. Realmente. Le falta entrenamiento, por eso. Y pasa que con la búsqueda de sponsor anda todo el día de acá para allá y no tiene tiempo. No tiene tiempo para hacer un entrenamiento. No. Y eso que no está gordo. Y él había comenzado en el verano a hacer un entrenamiento intensivo, pero tuvo que dejar porque los sponsors había que salir a buscar. Sí, se comunicó durante la semana en varias oportunidades con vos y de diferentes. Sí, sí. Sí, diferentes lugares. Siempre de la ruta. En algún lado. Bueno, ya que hablamos de la ruta. Por eso, hablemos del rutero. Hablemos del rutero. El rutero Jasinski nos llamó desde Brasil. Sí, el señor es el especialista en zonales. Sí, pero zonales que fue a ver zonales en Brasil. No sé, parece que debe haber alguna coupé de olla dando vuelta por ahí. ¿De Tres Corazones puede ser? Sí, Tres Corazones es una de las ciudades de la zona de San Pablo, donde hay una importante cantidad de fábricas de piezas que abastecen a las grandes fábricas. ¿No será una zona roja con ese nombre? No, vos tenés que tener cuidado cuando te dicen que habla de Río y de la galería. Hay una galería que después le voy a pasar. Que vos no conocés seguramente. No conozco Brasil. Bueno, y la calle. Y después llamó también Sol, Chuli y Aldo. Se comunicaron al 4866-3883. Y mandan saludos a toda la audiencia y al Pinchito en especial por el podio del fin de semana. Bueno, y ya que estamos hablando de Dodge, podemos presentar a Facundo Gil Vicela, uno de los históricos que nos quedan de la marca, luchando siempre este abrazo partido. Realmente un tipo sacrificado por la marca, porque a veces los resultados no se le dan. Sin embargo, el tipo le sigue dando pelea. Vos estuviste charlando con él, ¿no? Exacto, y aparte estuvo muy predispuesto a la charla, porque se ve que no le dan mucha bolilla en otros medios. Eso es una pena que antes sigan las principales cadenas radiales se ocupaban un poco de los que tienen número alto. Y lo han olvidado un poco. Es una pena, porque este tipo de cosas debería reflejar un poco más el esfuerzo de aquellos que con mucho sacrificio, con un pueblo o una ciudad detrás, tratan de presentarse en la carrera de turismo de carretera como lo hacían antes. Así que bueno, si te parece, lo podemos escuchar a Gil Vicela. ¿Cómo no? Bueno, recorriendo los boxes, seguimos acá en Buenos Aires, llegamos al box de Facundo Gil Vicela. Facundo, a ver, comentanos un poquito cómo fue la actividad del día de hoy viernes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, realmente retornando a la categoría después de estar ausente estas dos primeras fechas del campeonato 2009. Y bueno, sabemos que estamos en la categoría más difícil del automovilismo argentino, que no es fácil poder estar porque hoy se puso muy difícil toda la situación económica, pero bueno, estamos presentes, representando a la marca y bueno, tratando de mejorar para poder hacer un buen fin de semana aquí en Buenos Aires. Bueno, me alegro, es bueno volver a verte acá en las huestes de Dodge y defender la marca. Nosotros siempre apoyamos desde el primero hasta el último, así que no, para todos nosotros son importantes todos los pilotos. Comentanos un poquito, a ver cómo te fue el auto, cómo te fue hoy en la actividad en pista y bueno, los trabajos en el auto para el día de mañana. Bueno, el auto realmente mejoró en lo que es el tránsito en los sectores de curvas rápidas, y también el motor funciona bien, pero lamentablemente tuvimos un problema con una falla que nos estuvo complicando desde los entrenamientos y bueno, también en la clasificación. Y un problema también de detenida en la frenada, que la verdad que el auto es prácticamente indomable para poder frenarlo en las frenadas bruscas como la de la chicana de Ascari o la horquilla o la frenada de la chicana acá del Ciervo, y eso te complica también el tránsito, así que tenemos que apuntar a ver si podemos encontrar ese problema, porque realmente eso nos complica mucho, pero el auto después los lugares rápidos va bastante bien. Bueno, Facundo, que sigan trabajando a full en el auto para mañana, la mejor de las suertes en la segunda y última tanda de clasificación, y esperamos verte lo más adelante posible para alargar las series el domingo. Bueno, muchas gracias a vos, el agradecimiento a todo mi equipo por todo lo que ha trabajado, por supuesto a todos los auspiciantes, con la gente de Presotas, a la gente de Merlino Construcción, de 2.4D, de Aqualine, de Energizante Black Voodoo, de Río Uruguay Seguros, de Transportes Transfrío. Bueno, a todos ellos mi agradecimiento y por supuesto el saludo muy grande a toda la hinchada de Dodge que siempre nos sigue a todos lados y por supuesto a toda la audiencia que comienza el nuevo programa. Gracias, Facundo Gil Vicela. Bueno, y vamos a con más agradecimiento. Quiero agradecer a Daniel Curti del Club Taller de Remedio de Escalada, que nos mandó un mensajito veloz recién, el agradecimiento por tantas atenciones cada vez que andamos por allá, y algo se está cocinando, no vamos a andar adelantando nada, pero hay buena predisposición del lado de Escalada, hay buena predisposición de acá de la gente de Dodge, y por ahí, bueno, después vamos a comentar un poquito más ese tipo de cosas, pero queremos dejar ahí en el aire la invitación para toda la gente de la zona sur que se vaya preparando. No diga más nada. ¿Me permite presentarlo a Pepe? Sí, dele. Pepe, no lo voy a presentar yo, que se presente él directamente. Bueno, buenas noches a la audiencia, sobre todo a los hinchas de Dodge, los que lo llevamos en el corazón. En mi caso vengo representando un poco a un foro que nació como un foro técnico de la marca, que es Doge Tech. Hoy somos un foro de amigos que por casualidad somos hinchas de Doge. Y bueno, el motivo de la invitación de esta gente de Fan Doge es que vamos a festejar el quinto cumpleaños y bueno, les queríamos invitar a todos. Más o menos, ¿cuánto es el staff? ¿Cuánto es el parque automotor que en estos momentos los está acompañando? En el último encuentro de fin de año, que no fue el de Córdoba, juntamos 82 Doge. Ah, mira, así que hay que, si lo hacemos en la calle, hay que preparar varias cuadras, ¿no? Gracias a Dios hay que preparar varias cuadras. Digamos que yo tuve oportunidad de ingresar al foro y ustedes tienen, aparte de las reuniones, dan mucha información técnica para todos aquellos que están restaurando sus autos, ¿no? Y haciéndole mantenimiento. Eso es muy importante porque son autos que ya se han dejado de fabricar y ustedes como que le van dando cierta información a aquellos que están trabajando en eso, ¿no? Exacto, sobre todo que no es un foro con fines comerciales. Entonces, lo más usual es leer 1000 puntos para Adrián, que le regaló las letras que dicen Valiant a otra persona, o nos pasamos los datos donde se encuentran los repuestos, o también qué repuestos alternativos de marcas actuales se pueden usar en nuestros autos. O sea, más que foro, es un servicio, digamos. Sí, sí, es un lugar de consulta, de aprendizaje, porque creo que son todos amantes de la mecánica y que muchas veces hay ciertas cosas que se les puede, ciertos datos que se les pueden escapar, y ahí como que el que sabe aporta para que el resto pueda seguir su trabajo, ¿no? Tal cual, hay mucha gente que sabe y que no es egoísta. Entonces muestra realmente cómo hay que hacer las cosas, y como seguramente ellos metieron la pata antes, bueno, tratan de que el resto no la meta. Qué bueno que está eso. Ahora, ¿cuándo es el próximo evento con motivo del quinto aniversario? Claro, originalmente el foro se juntaba dos veces al año, no es un club, digamos, que se junta siempre o todo, una vez por mes o una vez por semana. Nos juntábamos para abril, que es el cumpleaños, y para fin de año, que es la fiesta de fin de año nuestra. Ah. Este año en abril nos juntamos el 4 y 5, es un poco una deuda con la gente que viene del sur, ya sea de Azul, de Bahía Blanca, Tres Arroyos, y viene gente de Necochea, de Tandil, ya que bueno, siempre viajaban ellos, entonces tratamos de acercarnos esta vez nosotros, así como lo hicimos el año pasado en Baigorria para acercarnos a los rosarinos. Va a ser en un pueblo muy chiquito de la provincia, en el centro, que se llama Tapalqué. Es a 280 kilómetros de acá de Capital, y bueno, contamos con todo el apoyo municipal. Hoy hablamos con el director de Cultura y bueno, lo han nombrado hasta de interés municipal al encuentro nuestro. Pero muy bien, y además, ¿qué actividades piensan más o menos desarrollar en Tapalqué? Va a ser la primera vez que vamos a hacer algo para dejar al lugar donde vamos, y el sábado de la tarde, vamos a ir al asilo de ancianos y bueno, sacar a los abuelitos que tienen condiciones de pasear en sus Valiant y Coronado para que recuerden sus autos de la juventud. Después el día domingo, al mediodía, antes de nuestro asado de despedida, vamos a exponer todos los autos frente a la plaza. Qué bueno que está eso. Realmente una excelente iniciativa, y creo que ya les está medio como hirviendo en la cabeza, por lo que estuve escuchando fuera de micrófono, la idea de un encuentro nacional, de buscar el lugar, de buscar el momento y de juntar a todos los dos, que me imagino lo que deben ser todos coincidiendo en un punto, debe ser un espectáculo maravilloso. Sí, tal cual, recién hablamos fuera de micrófono que lo más loco que tiene, digamos, un foro de internet es que te encontrás, por ahí viene gente de Santiago del Estero a un evento, nos juntamos, vienen para comer un asado. Y nos encontramos y es como si realmente nos conociéramos de toda la vida. Sabemos de nuestros hijos, de nuestras familias, qué nos faltan los autos, no sé, qué se nos rompió, cuánto gastamos la última vez. Sí, solamente te falta conocerle la cara, nada más. Tal cual. Bueno, realmente te agradezco muchísimo la atención que tuviste de acercarte acá a los estudios para charlar, para dar el puntapié inicial de toda la movida doyera que tiene en el club. Ya habíamos estado hablando con Leo en el primer programa, y es muy importante que toda la información que tengan, que nos vayan haciendo saber. Sabemos que del 4 y 5 próximo que se van a juntar, vos, Carlitos, seguramente o por Fan Doge o por Doge News estaremos cubriendo la previa. Una consulta, porque sé que puede ocurrir. Aparece alguien que en estos momentos nos escucha y dice, bueno, yo tengo un Dodge, no sé cómo contactarnos. ¿Cuáles son los medios para contactarse? ¿Puede ir directamente para allá? ¿Tiene que hacer una, como una especie de inscripción previa como para, bueno, estar dentro de la lista? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, por supuesto que puede ir para allá. En el último encuentro de Rosario nos pasó que veíamos en una carpa de al lado una pareja en un Volkswagen Golf, y él tenía curiosamente una remera de Dodge. Todos decíamos, no puede ser casualidad. Hasta que, bueno, viene una GTX blanca muy linda y ellos se acercan a verlo. Bueno, nos pusimos a charlar y se habían enterado por internet que estaba ese encuentro y fueron de Necochea. Así que son todos bienvenidos y, bueno, no solo está la posibilidad de registrarse en el foro, sino también les dejamos una dirección de mail, que es muy simple, se llama elforocumple5@hotmail.com. Y desde ya, bueno, gracias a ustedes por la posibilidad de dar a publicidad la pasión que nos une. Perfecto. Y no se vayan porque a los amigos de Dostech, porque hay una sorpresa, una grata sorpresa que nos encontramos el domingo en el autódromo, que es un campeón para nosotros con Valiant, un hombre que salió en la Corsa número 0. Así que se pueden imaginar toda la data que nos puede traer y lo que nos puede informar de su trayectoria. ¿Tenemos los medios para comunicarnos? Sí, Osvaldo, vamos a pasar nuevamente entonces. El teléfono de contacto con nosotros es 4866-3883, o si no, lo puede hacer vía mail a fandoshradio@gmail.com. Bueno, y Gustavo Pina, que lo tenemos acá calladito, estaba recabando información de el Fantasma de la Plata, ¿no? Sí, bueno, se comunicó Salerno con él, que invita a la gente a ir a la carrera de Top Race el próximo domingo. 9 de julio, creo, ¿no? 9 de julio, sí. Pone un colectivo a disposición de la gente y el que quiera ir puede comunicarse con el Fantasma. A ver, yo le voy a dar el teléfono, que lo tengo... Sí, el 0221-4388-761, el teléfono del Fantasma, se pueden comunicar. Guillermo, para quien no tiene confianza. Sí, lo repito por las dudas al teléfono, 0221-4388-761. Perfecto, bueno, entonces está bueno eso, si bien el Tano no corre con Dodge, pero bueno, fue un referente de la marca durante muchísimos años. Y sigue conectado de alguna manera con la gente que siempre lo alentó y eso es muy bueno. ¿Seguimos con las charlas que tuviste en el autódromo? Perfecto, vamos a seguir entonces con la charla y entrevista que le hicimos a Juan Manuel Paparella. Hay mucho trabajo en el box, siguen los trabajos en el box, sobre todo en el número 14 acá de TC Pista. Estamos con Juan Manuel Paparella. Juan, comentanos un poquito, a ver, luego tu primera tanda del día viernes, cuáles son las perspectivas para el fin de semana. Bueno, buenas tardes. Bien, hay grandes expectativas, muchas modificaciones para esta carrera. Una de las más importantes, un cambio de motorista. Bueno, nos desvinculamos de Gardelito después de 4 años de trabajo junto y bueno, de amistad también, ¿no? Con toda la familia Fernández. Entendió que necesitamos tomar otro camino y probar otra alternativa. Y bueno, Claudio nos abrió las puertas de ese taller y el cambio como que le gustó un poco al auto, anduvo bastante mejor y tenemos todavía que laburar un poquito para bajar y meternos dentro de los 5, ¿no? Si bien la posición es buena, no pudimos aprovechar bien la goma hoy, dimos una sola vuelta y decidimos guardar para mañana. Creemos que mañana se van a bajar los tiempos, así que ahora al poder comprar solamente 4 neumáticos, tratamos de jugar un poco con esa estrategia de cuidar bien el neumático porque la carrera es larga, ¿no? Aparte, si no me equivoco, en tu tanda estuviste bien adelante hoy. Sí, no sé cuánto, pero sé que fue mucha diferencia, alrededor de un segundo o 9 décimas al segundo. Pero bueno, me quedé dentro de la alegría de que todos los cambios que hicimos fueron para mejor. Estaba un poco amargado porque me entré un poco pasado en la chicana y soy consciente que perdí entre 2 y 3 décimas seguro, porque el auto entró muy de costado. Así que me deja la tranquilidad de que el auto está. Creo que el auto tiene un ritmo bárbaro. El motor y el chasis funcionan bárbaro, así que la que deseo mañana poder meterme entre los 5 para aspirar a estar un poco más adelante, ¿no?, en la serie. Bueno, Juan Manuel, la mejor de las suertes para mañana y que sigan trabajando fuerte para poder terminar la clasificación bien mañana a la mañana y largarlo más adelante la serie. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para saludar a todos los chicos del taller que la última semana fue un poco dura y trabajamos hasta alta hora de la madrugada tratando de terminar todo. Por supuesto a Claudio Garofalo por los motores, a Ricardo Glimo en el chasis que últimamente está funcionando increíble, a los sponsors, a los amigos Top Car, a la gente de Pati y de Canaluche. Y bueno, también felicitarlos a ustedes por este nuevo emprendimiento y desearles la mejor de la suerte. Muchas gracias, Juan Manuel Paparella. Bueno, y hablábamos con Juan Manuel Paparella, que tuvo una muy buena actuación. Correcto. Llegó, casi venía arañando el cuarto puesto. Carrero. Se pasó un poquito, pero después se tranquilizó y volvió por lo de él. Y terminó peleando arriba. Realmente es un... arribó séptimo la bandera cuadra. Exactamente, y ya es una virtud de siempre estar entre los 10 primeros, con un buen ritmo, con peleando palmo a palmo con cualquiera que se le presente. Así que es de esperar, como mínimo ya le estamos aspirando a un podio, y por qué no a lo más alto. Así que a cuidarse de Juan Manuel, que está viniendo muy bien. También le hice una nota a un piloto que para mí tiene una de las doyes más lindas. Toda doye es linda. Pero una de las doyes más lindas del TC es la del piloto que va a hablar en un ratito. Y si podemos escucharlo sería bueno, porque perfecto. Creo que tiene mucho para decir. Un tipo que ha peleado, que se ha quedado con la marca. Prefirió hasta el último día del año estar probando para tratar de sacarle el mejor rendimiento a su bajo. ¿Te parece entonces si escuchamos la nota del pingüino Catalán Magni? Vale. Luego de la primera tanda de clasificación seguimos acá la recorrida por boxes. Estamos con el pingüino Julio César Catalán Magni. Pingüino, buenas tardes. Coméntanos un poquito a ver cómo te fue. Bueno, buenas tardes a vos, obviamente a todos los amigos del programa y obviamente a los fans. La marca, bien, el auto está bien, sin duda que el hecho de ser los primeros que salimos a clasificar, hay un poco de clima, a medida que va pasando, va bajando el sol, se va mejorando, y bueno, creo que un poco está ahí el hecho de no poder estar un poquito más arriba, pero tenemos un buen auto, un buen potencial, así que estamos con ganas y esperando el domingo, ansioso, ¿no? Bien, recién te hemos hablado acá con el jefe de equipo, con Dimeglio, ¿qué? ¿Mucho para trabajar para mañana? No, pequeñas cosas nada más, el auto está bien, estuvimos mirando un poco con la cámara dentro del funcionamiento, y es lógico, es bueno. Creo que lo que te decía recién, por esa merma de potencia en el motor, por el horario que salís, con la paridad que tiene la categoría se nota mucho. Pero bueno, estamos bien, el auto está en un buen equilibrio y esperá con ganas el sortear bien el sábado y esperar el domingo, ¿no? Si no me equivoco, terminaste de 15 el día de hoy, ¿verdad? Quedamos 15, pero bueno, lo que te decía recién, creo que podemos estar un poquito mejor. Bueno, Pingüino, mucha suerte para mañana, esperamos poder hablarte mañana con una mejor posición que el día de hoy. Ojalá, gracias a ustedes por pasar, mandarle un saludo grande obviamente a toda tu audiencia, a todos los amigos del programa, obviamente a la hinchada, agradecerle mucho el apoyo, que siempre están pendientes de lo que hace la marca en la categoría, así que bueno, ojalá podamos el domingo estar con los autos de la marca mezclada de Río. Julio César Catalán Magni. La verdad, el pingüino es un pingazo, siempre dispuesto. Aparte, todas estas notas las debemos gracias a un RPP, como dijimos en el autódromo. ¿Un encargado de relaciones públicas? Algo así, usted sabe de quién hablo. ¿En serio? Preséntelo entonces. Y el señor Guillermo Giraldes. Algún día va a aparecer por acá, algún día va a aparecer la famosa cinta de él cantando Heavy. Y yo tengo algo guardado por ahí. Y bueno, en algún momento lo vamos a poner. Sí, así que, no, gracias a él que me acompañó y a mi secretaria oficial del fin de semana, Abril, que me acompañó como sombra a todos lados del autódromo desde viernes hasta el sábado a las 3 de la tarde. Hasta el domingo, perdón. Hasta el domingo. Así que, bueno, muchas gracias a ellos por haber colaborado. Guille, como siempre, es un amigazo que lo encontramos siempre. Vos podés llegar a las 8 de la mañana y ya Guille está en la tribuna. Pero llegás a las 7, sí. Y está. Yo no quiero ir más temprano porque tengo miedo de que también lo encontramos, ¿no? Es más, una vez o dos, yo en viaje al autódromo, él estaba enfrente, día de lluvia torrencial, que se suspendió la actividad, y él me mandaba mensajes: no vengas porque está lloviendo y no se corre. O sea que él ya tenías ahí una persona que te iba dando información. Y habrá que sumarle el staff entonces. Es conocido en Lugano porque él en algún momento subía el sofá a la terraza de su departamento para mirar desde la terraza las carreras. y nada más, nada menos que la Fórmula 1. Exactamente, así mirá, que fíjese lo que es ese muchacho. Bueno, ¿te parece si seguimos con un piloto que para mí promete? No, realmente un pibe maravilloso. Lo escribí ayer en la página. Cuando se bajó del auto que terminó frente a nosotros, se sacó el casco, fue a ver si tenía algún bollito la Dodge atrás y se agarraba la cabeza. Le habían levantado la cola, la trompa del auto que lo tocó, se había metido abajo, le corrió el diferencial, se agarraba la cabeza y lo peor de todo fue que cuando el auxilio lo remolca hacia los boxes, el ruido de las chapas que habían quedado colgando se escuchaba tranquilamente de la tribuna. Sí, sí. Así todo, llegó con el total de giros. Exactamente. Bueno, vamos con la nota del día viernes de Stefano Cambria. Viernes, que tuvo clasificación de TC y TC Pista. Estamos acá en el box de Stefano Cambria. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito con el piloto. La buena disposición de él a cruzar dos palabras con nosotros. Stefano, comentanos un poquito a ver cómo te fue en el día de hoy viernes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, comenzamos bien el día, los entrenamientos. No veníamos bien en las dos primeras carreras, en Balcarce y en Mar de Ajó no nos fue muy bien. Y bueno, la idea era pegar el salto acá en Buenos Aires, que bueno, el año pasado me fue bastante bien, clasificando décimo y siendo protagonista en la serie y en la final. Pero bueno, el primer entrenamiento nos encontró bastante bien, quedamos en el puesto 15, a un segundo del más rápido. Y bueno, teníamos algunas cositas por mejorar y el auto se comportó medianamente bien como para seguir avanzando. Bueno, a la hora de clasificar le calzamos el neumático nuevo y no, evidentemente no acusó cambio, no le gustó, la tracción no era buena y bueno, quedamos hoy en el puesto 26, bastante retrasado a comparación de lo que estábamos en entrenamiento y bueno, estábamos ahí con el equipo evaluando cuál va a ser la mejor puesta a punto para mañana. Bueno, por lo visto en el box y en todos los boxes hay mucho trabajo. Estamos viendo que están alineando, terminando de alinear el auto, así que bueno, esperemos que para mañana, en la última tanda de clasificación de la mañana, te deje lo más adelante posible para última hora poderte ver largar la serie en las primeras filas. Ojalá que suceda eso, que bueno, mañana encontremos el auto y poder dar una buena vuelta para meterse dentro de los 15, que es lo que apuntamos. Y bueno, y tener la mejor serie, una muy buena serie como para largar el día domingo lo más adelante posible. Así que bueno, ojalá que peguemos el saltito ese que nos está faltando para estar en los puestos de adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos los fans de DOS. Y bueno, dejamos agradecerle a mi equipo, Alejandro Garófalo, a Claudio Garófalo por los motores. Y bueno, por supuesto a mis sponsors y a la gente de San Francisco Solano y de Quilmes. Muchas gracias. Stefano Cambria. Bueno, luego de este pilotazo, a pesar de su tamaño, porque es chiquito también. Exactamente. ¿Te parece si seguimos con otro que se escuchó el domingo? Se escuchó, no recuerdo de quién, pero se dice que es el campeón de este año, el TC Pista. Creo que tiene sobrados merecimientos. Vos tuviste oportunidad de ver ese auto, te impactó a Jorge Treviani la presentación de ese auto, ¿no? Sí, sí, muy lindo, un auto nuevo, ¿no? Claro, porque él tuvo que cambiar de auto, tuvo que cambiar de motorista, prácticamente todo el equipo nuevo. Hizo todo un equipo nuevo. Sí. Y lo funcionó que tal cual al anterior. No, claro, perdió. El piso está siempre ahí entre los 10 mejores. Sí. Tratándose un auto nuevo, de estructura nueva, de gente nueva rodeándolo. El piso de ese auto ya está entre los 10 mejores y tratándose de ese pista es mucho. Vamos a ver lo que nos decía Jorgito Treviani con respecto a sus pruebas. Estaba descansando y nosotros venimos a molestarlo acá, Jorge Treviani, luego de la actividad del día viernes. Mucho trabajo, Jorge. ¿Qué tal? No, la verdad que fue un buen día. Lástima que en la clasificación cometí un error yo, si no hubiésemos quedado adelante o peleando el primero o segundo puesto, porque por los parciales veníamos muy rápido y me fui afuera en Ascari. Y ahora se está nada más que repasando el auto y haciendo un chequeo general para dejarlo listo para arrancar el día de mañana. Perfecto, o sea que solamente un repaso como para dejarlo 10 puntos para largar la clasificación final mañana a la mañana. Sí, el auto funcionó muy bien hoy, así que es nada más que un repaso, no vamos a hacer modificaciones. funcionó el motor muy bien, el chasis también, así que si tengo suerte y descanso hoy, mañana podemos andar mejor. Listo, dejamos de molestar entonces, Jorge, siga descansando, que los muchachos trabajen a full en lo que apenas falta el auto para y que tengas la mejor de la suerte mañana. Mirá que no lo dije por ustedes, ¿eh? Simplemente estaba acá tirado, pero la verdad que en la semana hubo un par de complicaciones con el cambio de motor. Ayer estuvimos hasta muy tarde acá en el autódromo, así que simplemente eso, las horas de sueño de la noche fueron pocas, vamos a tratar de recuperarlas hoy. Ojalá que tenga buen rendimiento el día domingo y que esté lo más alto en el clasificador. Bueno, ojalá, porque los chicos hicieron un gran trabajo, están con muchas pilas, trabajando mucho, igual que Justosi, que me recibió muy bien también y me dio un gran motor, así que vamos a tratar de dar una alegría a todos. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, un saludo para toda la gente. Jorge Treviani. Bueno, creo que habló bastante, lo agarramos muy cansado, estaba muerto. Nos había dicho a Guillermo y a mí que estábamos haciéndole la nota que se pasaron los últimos días casi sin dormir y trabajando hasta las altas horas de la noche, Jorge Treviani y su equipo. Así que bueno, realmente la predisposición estaba knockout. Realmente estaba knockout y tuvo muy buena predisposición para atenderlo. Sí, qué lástima, ¿no? Qué buen piloto que no se puede hacer el salto al TC, ¿no? Que no le da el presupuesto. No le da el número. No le da y realmente demostrando. Estábamos hablando con algunos muchachos que lo han visto correr en el turismo pista y dice que es un espectáculo. O sea que hay algunos pilotos que marcan una diferencia por manejo. Y entre esos estaba Jorgito Treviani. Y que creo que en los últimos años se vio en el TC Pista. La condición de él fue estar ahí, llegar, y creo que rechazó el pase las dos veces, si no me equivoco. Sí, las dos veces. Estaba para subir y no pudo. Bueno, Osvaldo, vamos a repasar los medios de contacto. El teléfono es 4866-3883 y la casilla de mail es fandoshradio@gmail.com. Se comunicó Guillermo. Bueno, muchas gracias, lo mismo. De Lugano. No hace falta más decir nada, me parece. Muchas gracias, Guille, igualmente. Y después acá apareció un papelito y un bollito, no sé, es un mensaje de Leo para Aldo. ¿Para Aldito? Sí, que dice que el 08 de SRT ya está firmado su nombre casi. Y lo tiene que comprar nada más. Que no embrome, porque si no vamos a aparecer de ahí del Fandoshi y vamos a comprarle la RT. Ya estamos haciendo número acá. Ya estamos juntando moneda. El que viene pidiendo paso desde hace tiempo y realmente es un orgullo porque tuvimos oportunidad de charlar con él en el autódromo y si no era por el ruido de los motores y porque se venía la final... Y porque me olvidé el grabador. Y porque nos olvidamos el grabador, seguíamos. Todo un símbolo de aquellos que lucharon por la marca. Con un Valiant 2 se hizo importante en el sur. El señor Horacio Estebanés, bienvenido a Fandoshi Radio. Un agradecimiento enorme por haberse tomado la molestia de venir hasta acá. Agradecerle todo lo que nos contó en el autódromo, realmente para nosotros ha sido, llenarnos de historia, de conversar, de explicarnos el porqué de muchas cosas. Y bueno, bienvenido. Y ya hizo migas con la gente de Dodge para que lo asesoren porque anda necesitando unos repuestos porque el hombre sigue armando autos. No sea cosa que se aparezca en la fiesta de Dodge Tech. En cualquier momento lo tenemos. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Cuéntenos cómo fue y un saludo a todos los hinchas de la marca, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Cuéntenos las peripecias con aquel Valiant 2, ¿por qué año fue aquello? 67. ¿En dónde fue eso? Es en la provincia de Buenos Aires, arrancó, fue el Rally Lagos del Sur, se llamaba. ¿Arrancaban desde qué punto de la provincia? Y varias cabeceras, había Tandil, Tres Arroyos, que yo recuerdo, nosotros salimos de Tres Arroyos. Pero también estaba Tandil, había otras, creo que eran cinco cabeceras. ¿Y se reunían en dónde? Claro, la primera etapa era a Roca, General Roca, en Río Negro. Después, estoy hablando de aquellas épocas sin asfalto, ¿no? Medio ripio. Ruta 22. Primero tierra y después ya la tierra. Claro, lo que existía era la ruta 3, realmente. Después el resto era ripio, sí. Hay una recta que va de Río Colorado a Chuelechuel de 137 kilómetros. Todo, en aquella época había guardaganados que separaban los campos. No, Es decir, uno iba por la ruta y se encontraba con los guardianes. Y las vacas. Era más que ruta, un camino vecinal. Y sí, las vacas. Vacas, ovejas, hasta pumas, le diría, había de todo. Y ahí se encontraron, se juntaban hasta todos en Roca. O sea, salían de distintas cabeceras y Roca era el punto... Era confluencia primera, digamos, de primer punto de llegada. Después, en segundo término, se llegaba a Zapala, que ahí encima tuvimos un problema de nieve, nevó mucho. Y bueno, se llegó a discutir si se seguía o no. ¿En qué época del año se hizo esta carrera? Y fue en otoño, pero ya... Claro, ya una época bastante complicada por las condiciones climáticas. Sí, ya era, claro. Allí está el viento blanco, está una serie de cosas que acá no se conocen, ¿no es cierto? Pero allá están y existió toda la vida, eso por supuesto. Y bueno, eso determinó que se llegara a discutir si se podía seguir o no, si se debía seguir o no. Nosotros... ¿Ustedes estaban compitiendo junto con qué otros autos de otras marcas? Y bueno, otro Valiant estaba en la punta con nosotros, un señor Barbot Argañarás, que están en la revista. Si ustedes buscan la Corsa Cero lo van a encontrar. Incluso la clasificación final, nosotros nos dieron segundos, después nos reclasificaron. Pues nosotros quedamos primeros en el interior, primero en el circuito. La tercera etapa fue desde Zapala, que se largó, ya le digo, estuvimos 2 días demorando en Zapala, esperando que la nieve aflojara, de Zapala a Bariloche. Y en Bariloche estaba el circuito, en la costanera de Bariloche, que es el circuito del lago. Sí. Bueno, ahí se hizo una prueba de velocidad, se la ganamos. Y habíamos ganado, éramos primeros del interior, primeros en esa etapa. Pero bueno, había una diferencia en los tiempos. En principio, la general se la dieron a esta gente, que era de Capital Federal, esa gente, con un Valiant 2, un auto similar. Y después nos reclasificaron, pero en la revista no salió eso, porque fue una cosa posterior. De cualquier manera... fue una cosa muy, muy peleada, muy, muy pareja, digamos. Había... ¿qué otros autos? Me dice usted. Sí. Bueno, era por categorías A, B, C... Y D, creo que era. Y D, claro, porque nosotros era la grande, digamos. La D. La nuestra, que yo le puedo garantizar, era la grande, más de 3 litros. Exactamente. 3 litros en adelante, en aquella época se trataba así. Porque en medio se copiaba lo que era el turismo nacional, el anexo J. Exactamente. Sí. Estamos hablando del año 67. Justamente porque usted sabe que algunas veces en el foro hemos tratado de buscar información sobre la participación de Valiant o Dodge en una famosa categoría D, que es justamente la que usted nos está hablando. En la A corrían autos de muy poca cilindrada, algún Fiat 600 que entraban. En la B entraban 120, bueno, en esa época no estaban los 128, entraban los DKW. Estaba el DKW. Mire, nosotros en dos oportunidades fuimos al Gran Premio Internacional de Turismo a la categoría A con un BMW Coupé. Exactamente. Porque el coche era de carro. Claro, el coche nacional era de carro, de dos puertas, que se armó acá en el país, por acá por Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, creo que estaba la empresa. Pero la BMW, la cupecita, era importada. Competía con el NSU Prince, con la otra, otro había Sport Prince, que era coupé. La Sport Prince era coupé. Y el NSU Prince era la galerita, que le decía, un cochecito. Uno chiquitito. Chiquito. Exacto. Elisa Royal T700, Elisa 700. Claro, y la coupé BMW o el de carro, pero no corrían prácticamente de carro. Ahí fue cuando participaba este señor Rogelio Scaramella de Bragado, que fue campeón de la categoría. También algún Ferrea, 403, un señor Ferrea, que fue Tato preparador Ferrea. De Valiant. Tato eso Ferrea. Yo lo conocí con BMW, preparando lo vinimos a ver para armar el motor de aquella coupé. Y después él ya hacía piezas para el Valiant. Y después se dedicó directamente a la preparación de Dodge, de la época de los Aventín, de Atauri, de Cupeiro, con aquel famoso equipo que amarillo, negro. Si quiere hablar un poquito del Dodge, de los inicios del motor Slant 6, recuerdo cuando Ciani estuve con él, cuando armó el primer motor, la Coupé Dodge verde, esa clarita que decía, bueno, no sé si se pueden nombrar las publicidades. Sí, Gema, Rancer. Perfecto. La verde con la trompita roja. Claro, la llamarada. La llamarada. Exacto. La llamarada decía Dodge con letras cromadas y estaba en medio de la llamarada, estaba la marca. Y en aquel tiempo era, yo tengo algunos papeles allá que he guardado, Rafael Pérez Roldán era el distribuidor nacional de Dodge, que era de acá de la capital federal. Y él tenía puesto, recuerdo muy bien, dice Rafael Pérez Roldán y los concesionarios Dodge Valiant de todo el país. Era una parte de los auspiciantes. Arrancaba en la cola y llegaba hasta el frente del parabrisas. Usted también estuvo un poco relacionado con el auto de Arturo Cruce. Sí, porque estaba en Zapala. Estaba en Zapala, estaba cerca de donde vivía. Donde yo vivo, sí. Arturo Cruce es considerado el primer campeón argentino de turismo de carretera, a pesar de que en aquella época no se lo llamaba así. Esa es la polémica que yo tuve más de una vez ya por ese mismo tema. Para mí es el primer campeón argentino de carreteras, que así se llamaba en aquella momento. En el año 35 fue eso. Corría con un Plymouth. Sí, Plymouth, dos puertas. Las puertas abrían contra el viento, ruedas de rayo. Parte de la carrocería de madera. Sí, sí. La carrocería, el interior de la carrocería, por supuesto el exterior es de chapa, de acero, pero está armado sobre paneles de madera. Sobre bastidores de madera. Arturo Cruce muere de una manera trágicamente insólita, porque él saliendo de la iglesia y dirigiéndose al cementerio. Al cementerio, justamente. Es embestido por un camión. Sí. Y bueno, muere él y y la esposa, su fiel compañera de tantos años. Sí. El auto queda ahí en Zapala, ¿no? Queda en Zapala. Digamos, nadie se hace cargo ni de la restauración ni de la venta. Y es rescatado para llevar posteriormente al Museo Fangio. Al Museo Fangio, claro. Yo les avisé de eso, en esa oportunidad que estaba el auto ahí. Yo incluso intenté hasta, si no lo iban a buscar, lo iba a comprar, si podía, no sé. Lo que me pedirían, pero si era posible yo quería comprar como una reliquia. Ver de la o ver gente que si yo no podía solo con algún otro. Sí, para que no se pierda un pedazo de historia automovilística. El primer campeón argentino de carreteras para mí. Es más, cuando Chrysler estaba en el país, Chrysler Argentina, yo no sé si ustedes lo recuerdan eso, había una calcomanía que se lució en muchos Dodge, el señor que habló de Dodge, capaz que lo recuerde o tenga algo de eso, decía primer cruce de los Andes en automóvil, en la calcomanía. Y era el auto de Cruce, estaba la foto del auto de Cruce. No sé de idea de quién fue, pero yo en las concesionarias ya estaba. Se pegó en varios coches ese logo. Era como un distintivo, como un orgullo de la primer marca. Primero el cruce de los Andes del automóvil, que era real. Que parte del cruce lo hicieron marcha atrás, porque los coches no había camino, no podían doblar en los Andes. Ese auto, ese es por el auto suerte, que sale campeón, para mí el primer campeón argentino. Claro, y ese auto por suerte llega al Museo Fangio. Sí, está actualmente. Y se consiguió restaurar. Nosotros era la última información que teníamos que había llegado para restaurarse. Yo no sé si ya fue restaurado totalmente. Yo la última vez, le hablo hace 2 años atrás, el auto estaba, le habían cambiado el chasis por otro Plymouth similar. Y es Plymouth el auto, la marca de ese auto. Y la carrocería la estaban terminando de acomodar para ponerla sobre ese bastidor. El motor estaba, andaba, arrancaba, lo hicimos arrancar más. Sí, porque me comenta el mecánico una cosa que le llamó la atención, que cuando lo trajeron, ya hacía años que estaba tirado el auto, echaron asta, lo giraron y arrancó. Dice el tipo, increíble, esto arranca. Digo, ¿cómo no va a arrancar? Y sí, arranca, motor tipo Continental, motor antiguo, el original del auto, ¿no? 6 cilindros en línea, con válvulas laterales, tapa de fierro, por decirlo. Bueno, es toda parte de la historia y sobre todo para retrucar de alguna manera aquellos que colocan a determinada marca, en este caso esa Ford, como el primer campeón del turismo de carretera. No. Porque eran campeones argentinos de carreteras, todo, hasta Fangio, que sale en el 39 y el 40, era campeón argentino de carreteras. Tampoco se llamaba TC, si lo van a llevar al punto de decir que era campeón de TC. TC fue después, pero bueno, se copia toda esa trayectoria, pero si se copia toda esa trayectoria... Sí, tendría que contemplarlo a Cruce también. Es que es el primer campeón, históricamente está en los libros, no lo digo yo, está... lo escrito por Alfredo Parga, por ejemplo, yo lo he leído, por, no me, bueno, creo que también Pérez Loazó escribió. Sí, Pérez Loazó también lo dijo en su libro. Está ahí. Creo que es una terrible injusticia, diría yo, que negar esa posibilidad. Bueno. Bueno, Horacio, le queremos agradecer la molestia de haberse tomado por venir acá. Por favor, por eso. En algún momento ya lo vamos a sacar hasta por teléfono, porque creo que da para largo y tendido una charla con usted. Y mismo desde ya está invitado, si en algún otro momento y otra oportunidad viene a Buenos Aires, la mesa de Fan 2 Radio está disponible para hablar de lo que usted tanto sabe y participó encima. Sí, sí. Una consulta, sí, sí. ¿Qué es de su vida con los fierros hoy? No, hoy simplemente... ¿Está preparando algo? ¿Está armando algo? Armando un Valiant, sí, un Valiant primero, un Valiant B200 modelo 62. ¿Que nació ese con el nombre de Valiant? Ese es Valiant. Es Valiant, solamente Valiant, porque el Valiant después acá fue cuando la fábrica Chrysler tenía tres marcas en camionetas y pick-up y camiones, que era Dodge, DeSoto y Fargo. Uh-huh. ¿Mm? Ah, en el claro. 64 colocan el motor Valiant, no ya el del B200. Este motor es de 100 caballos de fuerza. Es el motor que tiene 170 pulgadas cúbicas. Es un 2.700 centímetros. Claro, sí, no llega a 3 litros. No llega a 3 litros. Es un motor que se usó en TC mucho tiempo. Ese cigüeñal. Claro. El Slant sí que corrió en TC. En los TC ya de Coupé Dodge GTX. O la Coupé Dodge RT. O bueno, la Coupé Dodge. Sí. Que corrió en turismo carretera. Cuando el reglamento se achica a 3 litros, corre con el cigüeñal del Valiant 1. O del Valiant. De 3 litros. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Realmente es un libro abierto, es para consultarlo largo y tendido. A ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Carlitos. Osvaldo, terminamos con las notitas del sábado, ¿te parece? Bueno. Bueno, la próxima nota es de otra vez el pequeño gigante nuevo de Dodge. Estefano Cambria nuevamente. Estamos acá en el box de Estefano Cambria, luego de la actividad del día sábado. Hoy se hizo la última tanda clasificatoria y corrieron las series del TC Pista. Estefano, comentanos un poquito a ver cómo fue tu trabajo el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el día se presentó muy más caluroso que ayer y se complicó a la hora de mejorar los tiempos que se registraron ayer. De todas formas, pudimos mantener el registro más o menos con los tiempos que giramos en el día de ayer. Fuimos unas décimas un poco más lento, pero el auto se comportó, digamos, con ritmo para encarar la serie. Y bueno, quedamos en el puesto 28, un poco retrasado. La verdad que estoy un poco complicado en algunos sectores, en la S del Ciervo, por ejemplo, y en el Curbón. Son los dos sectores que estoy más complicado, pero bueno, en la clasificación pude mejorar en esos sectores y bueno, ya agarrar un poco más de ritmo para la serie. Y bueno, a la hora de la serie... pudimos avanzar un par de puestos en la largada, me mantuve. La verdad que se apretaron todos en la largada, fue una largada bastante muy de mucho tránsito, que de movida. Y bueno, entre algunos toques, algunos sobrepasos, algunas apretadas que tuvimos ahí en el medio, desde creo que del puesto 14 terminamos noveno, así que creo que es bueno. Sumamos unos puntitos también de la serie que también sirve. Y bueno, para mañana ahí estamos evaluando con el equipo para ver cómo vamos a encarar la final. Perfecto, sí, vimos que la serie fue un poco apretada desde la largada misma. En el medio del pelotón se vieron... Hay una marquita que estabas viendo acá en el pontón, seguramente debe haber sido de ese momento. No, esa marquita fue la última vuelta en Ascari con otro piloto. Pero bueno, sí, lo que pasa es que la categoría está tan pareja que bueno, hay que ir a la chapa. Obviamente siempre respetando al rival, pero nunca dejarse pasar, por supuesto. Se defienden los puestos con línea siguiente, seguramente. Mañana, ¿cuál es más o menos la estrategia? ¿Es aguantar las primeras vueltas hasta que se caliente todo y después seguir avanzando? ¿O pensás que en la primera vuelta el auto tiene un buen ritmo como para avanzar? Yo creo que es como dijiste vos primero. Mi auto siempre se caracterizó por andar muy bien las últimas 10 vueltas. Le voy a apostar al ritmo de las últimas vueltas, porque mi auto lo que veo yo con respecto a los demás autos, no se cae mucho con respecto a los demás. Entonces le voy a apostar, bueno, voy a intentar de hacer lo mejor posible la primera mitad de carrera, pero le voy a apostar toda la segunda mitad, que mi auto es bastante contundente a medida que van pasando las vueltas. Bueno, lo mejor entonces para mañana. Ya sabés que en las 7 está todo el mundo expectante de lo que pueda pasar. Y ojalá que las últimas, la segunda mitad de la competencia te depare lo mejor, que creo que estás apostando a eso, y ojalá que así se dé. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero mandar un saludo a todos los hinchas de Dodge, a todos los fans de Dodge que siempre me apoyaron. Es más, hoy de la noche voy a estar ahí con ustedes. Y bueno, déjame agradecerle a mi equipo por el gran auto que me entrega, Alejandro Garófalo y todos los chicos que trabajan en el auto. Bueno, por supuesto a mi motorista Claudio Garófalo, a mis sponsors, y bueno, por supuesto a la gente que me acompaña a todas las carreras acá, y a la gente de San Francisco Solano y de Quilmes. Estefano Cambria. Bueno, Osvaldo, nos caemos. Nos están diciendo que chavo acá, me parece. Bueno, agradecemos a todos, realmente hoy hemos tenido visitantes de lujo. Un agradecimiento para todos ellos. Y vos tenés un último... El último llamado del día, Gustavo de Pilar, que manda saludos a un tal Cardoso. ¿Lo conoces? Sí, señor. Bueno, y familia. Uno pide una opinión acerca de lo que pasó con Pechito López. ¿Si se confundió o lo confundieron? Eso se lo vamos a contestar para en el próximo programa, porque son las 21 y nos tenemos que ir. Me agendo la respuesta para dentro de 7 días. Un abrazo para Sorcini y un agradecimiento por todos los conocimientos que nos aporta en la tribuna. Y ya, ya lo vamos a traer, ¿eh? Sí, señor. No se va a escapar. Gracias, nos vemos.